Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición de Consciencia Activa. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por Fina Cibrián, quien les habla, con noticias, comentarios, reflexiones, algo de poesía, análisis al hilo del refrán para una mente activa, la música de tu vida y nuestro espacio estrella, la tertulia. Hoy entrevistaremos a un personaje singular, un número uno, singular, Salvador Guas, humanista, altruista, filántropo, bueno, muchísimas cosas más, sobre todo un observador de la vida y sobre todo un exponente de tolerancia, como verán todos ustedes más adelante. Pero esto, amigos, será mucho más tarde, sin olvidarnos de algún otro consejo para la salud y la belleza. Todo ello envuelto y arropado por una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Nuestro invitado de hoy, Salvador Guas, para la tarde de hoy ha elegido todo el legado musical que nos dejó el ya desgraciadamente desaparecido Ennio Morricone. Hasta aquí, amigos, nuestra editorial de hoy y empezamos con nuestros comentarios. La envidia es un pecado grande y es el pecado, dijéramos, nacional. El envidioso, en primer lugar, se perjudica a sí mismo y después a la persona envidiada, con lo cual nadie se beneficia. A la luz de la razón, el envidioso parece ser un ignorante, acomplejado o algo falto de salud mental. Tratemos de emular y superarnos si la envidia nos visita en alguna ocasión en la vida, desgraciadamente digo, porque no deja de ser un mal llamado pecado, o llámeles como ustedes quieran. Y bien, amigos, a petición y a deseo de nuestro invitado de hoy, Salvador Guas, el primer tema musical de Ennio Morricone, pues The Mission. Recordarán todos ustedes la película de Robert De Niro, The Mission, y el tema musical que fue compuesto por Ennio Morricone arropó toda esta gran película, que más que el contenido, que está bastante mal realizada según los críticos cinematográficos, como digo, más importante que el contenido en sí es el hermoso y bellísimo tema musical, como corresponde a un genio de las notas, a un genio de la música, a Ennio Morricone. The Mission. Espero que les guste, amigos oyentes. Thank you. grande entre los grandes, un cerebro bendecido, consagrado por la belleza, como todo gran hombre que en el mundo ha habido, como todo gran creador. Y seguimos, amigos, con nuestros comentarios a día de hoy. Inglaterra termina de solicitar a España un número importante de enfermeros sanitarios para su país. Personal que, lógicamente, ha sido formado en las universidades españolas y financiado en una buena parte a cargo del erario público. Y digo yo que los beneficiados, país y trabajador, no deberían de aportar un poco, una pequeña contribución al país que les ha proporcionado el conocimiento académico y que ahora se benefician, como digo, de él. Ustedes, amigos oyentes, ¿qué piensan? Háganoslo saber. Recuerden todos ustedes nuestro correo electrónico joanifinarsk@gmx.com. Y seguimos en esta tarde maravillosa con los temas de Ennio Morricone, a gusto de nuestro invitado de hoy. Ahora, Paradise. Creo que nuestro técnico ya la tiene a punto. Es otro hermoso tema que creó allá unas décadas atrás, pero que se escucha mucho en radios, en emisoras y en ambientes familiares y privados, porque es otra gran creación del gran genio Ennio Morricone. Adelante con el tema. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Otro tema relajante, magnífico, de Ennio Morricone. Ustedes lo recordarán seguramente porque es uno de los más requeridos y escuchados de toda su discografía. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Seguimos. Una de las satisfacciones más nobles de un espíritu limpio es la de concienciarse del gran poder que ejercen las buenas gentes unidas frente al poder corrupto y abusivo en lo económico y en lo social de los señores políticos. Eso sí, lo de señores políticos, entrecomillado. Y seguimos, amigos, con la música de Ennio Morricone. Ahora nos propone un tema western, de aquellas hermosas películas que de niños todos recordaremos, inmortalizadas incluso en tebeos y en cómics, El bueno, el feo y el malo. Vean cómo se desarrollaban y vean las tierras americanas, las pistolas, las cervecerías, en fin, todo un ambiente americano de western, de cerveza, de pistoleros, de ajustes de cuentas y muchas cosas más. Espero que les guste. Seguro que sí lo recuerdan. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios a día de hoy a petición de nuestro, como digo, este tema anterior, de nuestro invitado Salvador Guas, que pronto entrará en tertulia con todos ustedes, con nosotros. Y seguimos con nuestros comentarios. Al parecer, en el mundo cada vez es mayor y se acrecienta el número de personas en edad avanzada que prefieren vivir solas en sus casas. Y hay que felicitar a las empresas relacionadas todas ellas con la robótica, que presentan productos que facilitan las tareas del hogar, como poner en marcha una lavadora, vestirse, asearse, o tener presente siempre la medicación diaria sin equivocarse. Un larguísimo etcétera, claro está, de otros artilugios, para nosotros desconocidos, pero que están incluso en punto de investigación. La Junta de Castilla y León apoya a estas empresas Y digo yo que el ejemplo cunda en el resto de las autonomías de España. Y seguimos con la música de Ennio Morricone. Ahora nos propone otro tema muy sugerente, Chimay. A ver si les gusta. Seguro que también la recordarán, porque todo su legado musical ha sido muy escuchado. Y digo muy escuchado más que oído, porque prestamos atención más que oído cuando suena algo compuesto por este gran genio de las notas musicales y del pentagrama. Espero que les haya gustado este tema en esta tarde hermosa, invernal, casi primaveral diría yo. Y continuamos, amigos, con estos comentarios. El futuro representa una oportunidad para la gente con valor, venciendo los retos diarios, potenciando el amor, la amistad, la confianza, la seguridad en sí mismo, el tesón, venciendo todos estos obstáculos, como digo. Y con un poquito de buena suerte y un poquito de decisión, que nadie nos tiene que enseñar nada más. Adelante con nuestro valor, con nuestro tesón y con nuestra decisión y confianza en el futuro. Con todos estos valores, amigos, como digo, nadie nos tiene que enseñar absolutamente nada. Seguro que vamos a triunfar. Y ahora, amigos, siguiendo con la música de Ennio Morricone, les proponemos un tema sorpresa. Nuestro técnico, todo él muy espontáneo, pues lo he dejado a su elección. Y seguro que dentro de su perfeccionismo y escrúpulo que tiene, habrá elegido uno que les va a gustar a todos ustedes. Seguro que no se ha equivocado. Ya verán cómo es hermoso, como toda la producción de Ennio Morricone. magnífico. Ven ustedes como si les ha gustado. Y si no les ha gustado, háganoslo saber. Estamos abiertos a la crítica. Recuerden nuestro correo electrónico, amigos oyentes, Radio RSK. Pero nuestro correo es joanifina@gmx.com. Continuamos, amigos, con nuestros comentarios. La policía italiana acaba de detener a un mafioso que, ayudado por su hermano, había huido de la prisión. Este individuo cumplía una pena por haber matado a un joven, por haber cometido el gran delito de mirar a su novia de una forma que a él no le gustaba. Y yo me pregunto, ¿una mirada cuesta una vida? ¿Y quiénes son los responsables de tan mala praxis educativa con unos jóvenes para con una sociedad que puede ser víctima en cualquier momento? Eso, de una mala mirada, o poco grata o agradable, a los ojos o a juicio de según quién. ¿No ha llegado el momento de reeducarnos en valores? ¿O es que nuestro actual nivel de mala conciencia y consciencia ya no tiene solución? ¿Qué creen todos ustedes, amigos? De nuevo les vuelvo a recordar nuestro correo electrónico, joanifinarsk@gmx.com. Y ahora continuamos con la música de Ennio Morricone. Bien, el tema que van a escuchar todos ustedes es Los Intocables. Nuestro técnico comentaba que le hacía recordar a Elliot Ness aquella serie televisiva de allá por los años 60, donde también brillaban las pistolas en la lejana América, pero con otro nivel, no tan románticos en pleno ambiente de la naturaleza, sino en la ciudad. Los Intocables. A ver qué les parece, amigos oyentes. Apoteósico final de Los Intocables nos recuerda las grandes bandas sonoras. Nosotros, amigos oyentes, por nuestra parte, estamos tocando casi el final de nuestros comentarios a día de hoy. Nos quedan un par y continuamos con ellos. La mayoría de personas de la sociedad española pensábamos que la princesa Cristina no se sentaría a declarar como imputada en delitos de blanqueo, pero sí se ha sentado a declarar y a instancias del juez Castro. Otra cosa será la sentencia a ojos de según quién, ¿no? Si es culpable, inocente. Y yo me sigo preguntando, ¿quién juzga a los señores jueces? Estos señores están por encima del bien o del mal, son perfectos, injuzgables, intocables. ¿Ustedes qué piensan, amigos oyentes? Seguimos con nuestros comentarios, ya como digo, ya tocando al final. Y ahora continuamos con la música de Ennio Morricone, a petición de nuestro invitado Salvador Guas, que en breve, brevísimo, entrará en tertulia con todos nosotros y nos va a contar muchas cosas. Ahora el tema que les proponemos de Ennio Morricone, Érase una vez el oeste, el lejano, el mítico, el soñado oeste, el que nos retrotrae a la edad de niños cuando jugábamos y queríamos emular de todos estos personajes divertidos, maravillosos, que se nos alcanzaban, imposibles, pero que estaban tan cerca de nuestra pantalla, de nuestros ojos, de nuestra mente y de nuestro corazón. Ennio Morricone, Érase una vez el oeste. El oeste que puede estar tan cerca de nosotros como queramos. Hoy en día las posibilidades, amigos oyentes, de acercarnos a aquello que queremos con los medios de comunicación y visuales, bueno, es a la carta, al gusto. Y continuamos, amigos oyentes, ya con el último de nuestros comentarios. Suiza no quiere migrantes. El país helvético declara que en primer lugar son sus ciudadanos los nacidos allí. En un país paraíso fiscal donde los haya, donde existen las cuentas bancarias en clave oculta. Es decir, va camino de convertirse en un país, en un gueto nacionalista excluyente y solo para millonarios. Por ejemplo, ampara a un Fidel Castro que se supone que tiene más de 20.000 millones de euros, mientras su pueblo rabia y muere de hambre. Suiza será para el mundo todo un ejemplo de insolidaridad, aplaudido, eso sí, por todos los países xenófobos, todos los países xenófobos y todos los millonarios que están ahí escondidos para no pagar al fisco de los países a los que pertenecen. Yo, amigos, con esta noticia crearé un partido político que se llamará Toma y Daca. Quitaré la moneda. Yo te doy productos de mi huerto y tú cuidas a mi madre que está enferma. Tú me regalas un vestido y yo te regalo, por ejemplo, un saco de patatas. Si este partido político, amigos oyentes, me secundan en el mundo y les aseguro que es el grado del pueblo de que desaparezca la moneda y así la igualdad entre todos y la hermandad será cada vez mayor, como digo, si este partido llega a consolidarse y a consagrarse, a los chulos de los políticos se les habrá acabado el chollo. Firmado Fina Cebrián. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestros comentarios de hoy. Ahora entramos ya directamente en el tiempo de nuestra tertulia y lo hacemos con don Salvador Guas, que ya nos acompaña en nuestros estudios. Bueno, amigos, pues bien, ha llegado el momento de nuestra tertulia. Tal y como les decíamos, hoy nos acompaña nuestro tema estrella, nuestro espacio, la entrevista tertulia, don Salvador Guas. ¿Y quién es don Salvador Guas? Ya nos acompaña en nuestros estudios, pues es muchas cosas. Yo prefiero que él mismo se defina, pero antes permítame decirle a todos ustedes el concepto que tengo, pues, sobre su persona desde hace aproximadamente 20 años que le conozco. Un altruista, un filántropo, ex jesuista, una persona muy culta, muy preparada, buscador de la verdad, observador de la vida, humanista ante todo. Y muchas cosas más, amigos oyentes, que ustedes irán descubriendo a lo largo de nuestra conversación, de nuestra tertulia con don Salvador Guas, que, como les digo a todos ustedes, ya nos acompaña. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, muchas gracias, María José. Bueno, no se merecen, la justicia es justicia. Y me he quedado corta, pero los oyentes de Radio RSK, que son muy, muy agudos, a través de tus palabras irán sabiendo quién es Salvador Guas. ¿Quién es Salvador Guas? Para sí mismo, ¿cómo se considera? Bien, antes de que me pudiera considerar a mí mismo, alguien me vaticinó y me puso un nombre y me dijo quién tenía que ser yo, lo cual realmente fue extraño. ¿Y cómo te bautizó, Salvador? Me llamo Salvador. Y realmente una de las cosas que me llenan más es hacer acciones salvadoras de personas, de instituciones, de la juventud, de gente poco considerada. En este sentido, como ha dicho ya María José, puedo hacer muchas cosas. Fina para los amigos. Para los amigos. Fina para los amigos. Y en su conjunto, todo lo social, Salvador. Sí. Lo que me he entregado más desde joven, pero sobre todo cuando ya entré en la Compañía de Jesús y me destinaron a ESADE, una escuela que tienen de formación de empresarios. Después fui a Estados Unidos y en Estados Unidos conecté con todas las soluciones de tipo social en Chinanón, en California. Allí conocí muchos problemas, pero también conocí un mundo de libertades. Un mundo de libertades. Allí se me abrió un nuevo horizonte. Un nuevo horizonte. Y con esto, el problema me vino. Todo esto era el año 70, antes de la muerte de Franco. Y esta abertura y esta decisión que tuve allá en Estados Unidos, tanto en la universidad como fuera de la universidad, me creó problemas al llegar precisamente, al volver a España y afrontar un mundo de represión. De represión, exactamente. Bien, Salvador, pero antes de todo esto, antes de tu partida a Estados Unidos y ya de pequeño, no es menos cierto que tú has tenido siempre una inquietud, dijéramos, hacia todo lo social, hacia las clases de la sociedad más desfavorecidas. Y siempre te has sentido cerca de ellas, las has arropado, y esta inquietud, como digo tú, la has sentido desde tiempos muy, desde casi cuando eras niño, es lo que tengo entendido. Los próximos a ti tienen este concepto de ti, de que ya desde pequeñito sentías como dolor propio de toda aquella persona que sufría, como si fuese tuyo propio, digo, y siempre te has sentido muy, muy cerca de lo social, de lo desfavorecido, de las injusticias, de todo esto. Es decir, que cuando tú vuelves de los Estados Unidos aquí en España te encuentras, dices, con una sociedad absolutamente deprimida, represiva, represora, ¿no es así? Y ahí, ¿qué pasa? ¿Te sientes fracasado? ¿Te sientes, ¿cómo diré? ¿Te sientes como en un pájaro dentro de una jaula? ¿Cómo te sientes? Yo te diría, María José, que me sentí más bien como incomprendido por uh-huh. todo lo que vi, por todo lo que pensé que podría hacerse aquí, pero que realmente no encontré demasiado apoyo, pero sí un apoyo en la obra social fue realmente providencial, un apoyo de la Caixa que realmente fomentó mis inquietudes de estudio y profundización del mundo de la marginación. Y fue este choque emocional el que te empujó, dijéramos, a llevar adelante toda la obra social que más adelante, a través de nuestra conversación, irás desarrollando. Dijéramos, fue este choque emocional, como digo, el que te impulsó, el que te empujó a arrancar, a llevar hacia adelante, a recoger toda aquella juventud que yo conocí del Salvador Guas en la calle Rogent 24, toda aquella gente que estaba a tu alrededor, toda aquella gente incomprendida por sus padres, por su familia, en Cantoni Gros, por ejemplo, aquel chaval que recuerdo que los padres nos dejaron una llave de su casa para ver si tú reconducías al chaval por el buen camino y lo devolviste a la sociedad absolutamente cambiado. Quiero decir que fue a raíz de entonces cuando tú arrancaste y llevaste adelante esta obra, nada más por el impacto que te produjo y nada más llegar, quiero decir, a Barcelona recién llegado, y con el apoyo de la Caixa, o pasaron unos años. Yo quiero situar en el tiempo a nuestros oyentes cuando en el tiempo arrancas tú adelante la gran obra social para mí y para muchísimas personas que llevaste adelante. Sí, cuando llegué de Estados Unidos, habiendo pasado por Londres y visitando centros terapéuticos de allí, realmente me encontré con una serie de gente que estaba descontrolada, que estaba desconectada de la sociedad, de la familia, gente encallada, gente que nadie sabía hacer con ellos porque tampoco tenían una enfermedad o unos problemas típicos, sino que era una marginación social, una marginación social que no había soluciones adecuadas para resolver estos casos. Entonces es cuando realmente nos animamos a estudiar este tema para hacerlo desde una perspectiva más académica y más a la altura de las circunstancias. Sí, pero no se me escapa que con un conocimiento y una formación internacional, dado que los países, sus estructuras, sus gobiernos, sus bases serán diferentes. No es lo mismo un marginado social en Inglaterra que lo podía ser en España, que lo podía ser en Italia o en los Estados Unidos. Es decir, tú vas recogiendo formación de todos y cada uno de los países, una formación, como te digo, internacional, de todo lo que es marginación social, y de ahí recoges lo bueno, lo positivo, y es cuando tú actúas y lo llevas a la práctica aquí. Y esto fue en sus inicios, porque más tarde nos hablarás cuando creaste aquella agencia de colocación de personal para estas personas con problemas sociales de marginación. Pero esto es después, a posterior, creo, o me estoy equivocando en el tiempo. Desglósalo por fases de tiempo, Salvador. Sí, realmente el hecho de haber viajado desde... Empecé a conocer marginación y problemas de este tipo. Yo lo que les llamo son marginados sociales en Irlanda. Fui a Irlanda para preparar mi inglés para poder ingresar en la universidad en Estados Unidos. Pero después, cuando volví aquí y fui allí, en Cambridge, entonces me salió la oportunidad, que me pareció importantísima, de ir a vivir una temporada, una pequeña temporada, en California, con personas de estas drogadictas, alcohólicas, personas desahuciadas y que se habían organizado en forma de comunidad y que conseguían con sus propios negocios pues su solución. Esta era mi inquietud. Pero la formación tuya es extraordinaria, por lo que veo, porque creo que Cambridge y Oxford son las dos universidades en el mundo entero que gozan de mayor prestigio. O sea que tu formación arranca de aquí en cuanto a la puesta en práctica y aplicación a la clase, a la gente olvidada que llamo yo, ¿no? y luego te vas de allí a California, dices, ¿no? Sí, de California, porque Sinanón... ¿Ahí eras jesuita todavía o ya habías colgado los hábitos, por llamarlo de alguna forma? No, ya era jesuita, aún era jesuita. Aún eres jesuita. Sí, sí. Era ya nos en contarás el verano después. Cuando dejé la Universidad de Harvard, entonces pasé... ¿También estuviste en Harvard? Sí. Donde se han formado los grandes cerebros del mundo. El grupo de posgrado, a mí me interesaba mucho siempre el tema de la pedagogía, cómo hacer llegar a la gente, al alumno, a la persona que quiere aprender, que tenga un conocimiento de cosas que le importan conocer. ¿Diríamos despertar la curiosidad por el conocimiento? Sí. Y hacerlo fácil a la vez. Primero despertar la curiosidad por el saber y después este camino que sea fácil, ¿no? Porque mucha gente no es que fallen porque son limitados sus capacidades, sino porque los educadores dejan que desear, diríamos, ¿no? Sí. Y tú te interesas más por la forma de despertar la curiosidad y hacer fácil el conocimiento. Debemos entender esto. La conciencia. Sí, que la gente se dé cuenta... Sí, sí. Para que lo pueda tener en cuenta, porque María José, si no nos damos cuenta de algo, claro, no lo podemos tener en cuenta. Por algo este programa, amigos oyentes que están escuchando ustedes, se llama Consciencia Activa, que la consciencia abre la puerta para tomar conciencia. Pues exactamente, y ahí nuestro programa. Consciencia Activa, muy bien. Se llama así mi programa. Bien, ya estamos en Harvard. Harvard, ¿qué hiciste en Harvard? ¿Aún eras jesuita? Bueno, en Harvard a mí me enviaron allí... Y costearon todo el importe de mis gastos. Invierten en un talento para, tampoco, no hacen nada que no deben de hacer. Sí. Si se invierten y más de, pues en los talentos se ha de invertir. Para poder hacer un curso de posgrado de pedagogía empresarial. Empresarial. En esta pedagogía empresarial... ¿Cómo es que aquí te decantas por el mundo de los negocios, Salvador, siendo que tú... te inclinaba más lo social y ahora nos vamos al mundo empresarial. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? No es la primera vez que me lo preguntan y te puedo decir de que en realidad yo no estaba interesado en el mundo económico y de la empresa, pero sí lo estaba interesado a esta compañía multinacional que quería que yo me dedicase al tema del control empresarial. Ah. Y por esto me mandaron... Un poco, no, a Harvard fue con mucho gusto, pero dedicarme al mundo de la empresa fue una decisión de los encargados de recursos humanos de la compañía que de yo mismo. Fíjate que has dicho una cosa interesantísima con la crisis que nos está ahogando estos días, estos tiempos y en el mundo mundial, control empresarial. Yo creo que uno de los grandes fracasos de la economía en el mundo mundial se debe por eso al descontrol de los políticos que aquí no justifican, que deberían de justificar, desde un café que se toman hasta un taxi que toman, y este descontrol, este abuso que han pasado, este despilfarro en obras faraónicas y este, como digo, uso abusivo que han hecho del a costa del contribuyente, del erario de todos, ha sido lo que nos ha llevado a la ruina, la corrupción. Y yo decía esto, que hay que controlar y que yo creo en una sociedad de tecnócratas, que los países son una empresa. Me encanta que en esta tertulia de hoy pueda abordar contigo, que los países son una empresa y ha llegado el tiempo de los gestores, de los tecnócratas, los políticos, es una clase muy, pero que muy desprestigiada y deberían de estar dirigida con gente con gran conocimiento, grandes tecnócratas, y como en la empresa privada, si un empresario, un directivo, pues lo hace mal, pues se prescinde de él. Y controlados, hablabas del control empresarial, muy controlados para que la gestión pues se cumpla perfectamente y no haya lugar a la corrupción. Estaríamos viviendo, y una de las soluciones a esta crisis que estamos ahora viviendo, como digo, en una sociedad en la que haría falta buenos tecnócratas, buenos gestores, buenos directivos de la empresa llamada España o de otro país. ¿Crees en los gestores? Creo en los gestores no políticos, es decir, no aquellos políticos. Que están orientados no porque hacen lo que les dicen, ni a lo mejor no pueden hacer lo que ellos querrían, sino aquellos que mirando la eficacia y la eficiencia son capaces de poner todos sus talentos en manos del bien común. Del bien común. El altruismo, la solidaridad en la que tú estabas inmerso. Y evidentemente que sin control de resultados, pues pasa lo que ha pasado. Auditorías y controles y auditorías de cuentas. Eso, ir sí, cada vez más controlando y afinando el sistema, ¿no? Y sobre todo que tomen conciencia que son nuestros servidores, son servidores del pueblo y que no vienen para servirse del pueblo, sino para servir al pueblo y que les pagamos por ello. Bien, volvemos en el tiempo a retroceder. Estamos en Harvard. De ahí, Salvador de Guas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en Harvard después de hacer este curso que bueno, nos has dicho de control empresarial? ¿Terminas el curso y qué? Mira, el curso me enseñó y fui a aprender de utilizar el método del caso. Es ¿consiste? Decir, aprender a través de la vida, pero no la vida en directo, sino la vida escrita en casos y decir, en este caso, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías el otro? Llevado al terreno de la práctica y al ejemplo, ¿no? Echado al ejemplo y entonces explícito. No enseñar conceptos, sino aprender conceptos a base de analizar realidades. Escarmentar en cabeza ajena, ¿podría ser esto? Y entonces, esto en España, en concretamente en Barcelona, la escuela que aplicaba esto ya era el IESE. Y entonces ¿aquí en Barcelona? ¿En dónde? Aquí en Barcelona, en el IESE. Sí, ¿en dónde? ¿En la parte una alta de Barcelona? De que hay de negocios aquí en Barcelona. ¿Hoy desaparecida o todavía existe? No, con mucho éxito. Con mucho éxito. O sea, y las dos grandes escuelas aquí en Barcelona era el IESE y el SADE. Y el SADE. SADE impartía cursos también por correspondencia, me no. suena. No, por correspondencia no. No, pensaba que también impartía cursos no. de formación por correspondencia. Y tú impartías aquí estas enseñanzas llevadas al terreno práctico por aquel entonces. ¿Y estamos en el año, más o menos? En el año... ¿Allá por? 80, una cosa así. ¿80 o una cosa así? 80, sí. ¿Aún continuabas en la Compañía de Jesús o ya la habías dejado? Bueno, cuando volví, entonces... y volví a marchar a Londres porque a mí me interesaba la síntesis. Tú ya sabes que... Bien, pero un inciso. En el año 80 la dictadura ya había terminado. Estábamos en plena democracia. Sí. Entonces yo... En cambio te vas a Londres. ¿Por qué te vas a Londres? Me fui a Londres... No, a Londres fui el año 75 porque me acuerdo... que estaba preparando para marcharme a Londres, oigo por la radio que había muerto Franco. Que coincidió y entonces ya estando allá me interesaba mucho y encontré ayudas para poder hacerlo, en que se hablaba de la manera de sintetizar cosas que aparentemente están opuestas y contradictorias, y entonces yo vivía en un mundo de cosas contradictorias, lo de la iglesia, los jesuitas, Franco que acababa de morir, este mundo que empezaba a vivir... Convulso, toda una convulsión pasaba por tu cerebro y no la procesabas de la forma que tú querías. Entonces, ¿y decides? Y entonces encontré... una beca, alguien, este ya aún era jesuita, pero ya no vivía con los jesuitas, había salido, yo salí de 2 de mayo, que era un sitio donde teníamos ya un centro de comunicación, y de allí fui a Londres para, y fue muy importante, para poder hacer una auténtica síntesis de las diferentes cosas que a veces aparecen contradictorias, a veces aparecen incomprensibles, pero en realidad son, ¿no? Todas ellas analizadas bajo tu punto de vista y resumidas y a punto de poner a la práctica. Exacto. ¿Y cuánto tiempo te quedas allí en Londres hasta tu regreso a España? Es decir, te enteras de la muerte de Franco, estás en Londres y decides volver. ¿Y en qué año regresas a Barcelona para poner en práctica todos tus conocimientos? Entonces fundamos en Barcelona el Instituto de Potencial Humano. ¿Ah? Que era un instituto... Suena muy bien. ¿Qué? Suena muy bien lo de potencial humano. Sí. O sea, a mí me interesaba mucho no solamente lo que uno era, sino lo que podía llegar a ser. Por lo tanto, si nosotros éramos observadores de su realidad y a través de los distintos síntomas de la vida, yo podía descubrir qué podía llegar a ser. ¿Hasta dónde? Hasta dónde puede llegar, ¿no? El desarrollo humano, quiere decir, sí, del entonces, potencial. Todo lo que sea desarrollo, superación. Esto siempre me ha llamado mucho la atención, sí. Desarrollar lo que potencialmente puede ser desarrollado, pero aún no está. Y que muchas veces había encontrado gente que tenía problemas precisamente por esto, porque no le habían reconocido lo que tenía. Antes de reconocido, puedo decir que no le habían conocido, y esta persona se encontraba como perdida porque nacían en él ciertas ideas, sentimientos y demás que en realidad no lo aceptaba el entorno, y entonces aquella persona se quedaba como hundida. Estaba desubicado y en terreno de nadie. Exacto. Entonces tú recoges a muchas personas de estas y decides formar, decides montar una agencia de colocación para situarles, para colocar, o no, esto es posterior, ¿verdad? Bueno, fue posterior, sí. Porque en el, entonces nosotros nos situamos en el, en la Vía Laietana, ahora hay un hotel, uh-huh. Delante mismo del, de la casa que nos apoyaba, nos apoyó económicamente, y las conclusiones que sacamos están guardadas, y entonces yo me interesé en poder ayudar personas encalladas y paradas. Y paradas. Pero el problema estaba en que después no podía continuar ayudando a estas personas porque no tenía medios. No financiaban. ¿Tenía medios? No me financiaba. Y sin embargo, a tantas y tantos jóvenes que tú ayudaste, que trabajaron por ti, que se colocaron, que te dieron las gracias, que los conocemos, que hablan de ti, bueno, con el mejor de los lenguajes, como jamás hablarían ni de un político ni de sus propios padres, porque tanto en el terreno social para colocarse, para salir adelante, como el terreno humanístico, como en su vida privada, social, les ayudaste muchísimo. No hubo un organismo sensible que recogiera estas sensibilidades, como digo, y que apoyara este proyecto. ¿No encontraste a nadie, Salvador? Bueno, sí que encontraste en parte, sí, pero alguien pero se falta lo cree, de medios, alguien sí. No se lo cree, y entonces yo estaba en una situación, entonces yo, el que estaba en situación económica mala era yo, cuando en realidad me podía ganar bien la vida. Efectivamente, que dejaste, dejaste puestos de dirección que te llamaban de muchos sitios, uh-huh. Y los dejaste precisamente en atención a estos jóvenes desatendidos para orientarles. Es decir, y me encontré muy colgado. Sí. En la cosa económica siempre ha sido que me ha llevado por donde tenía que ir porque no tenía lo que quería para hacer lo que yo había proyectado. Entonces, con esta inquietud, yo voy a Villa Villafranca y... Sí. Pero tú ya habías creado aquella... Yo voy siempre hacia atrás, hacia aquella agencia en la calle Platón de colocación, sí. De personal, de hostelería, sí. Y de servicios que tú creaste, y ahí salieron muchos jóvenes bien preparados y recomendados pues para la hostelería, para todo el ramo de hostelería en su conjunto, ¿no? Para trabajar de ahí directamente. Pasaron mucha gente pasó. Muchos de ellos, muchísimo. Desorientados, uh-huh. Y sobre todo una cosa que es muy importante hacer y que realmente he hecho y de lo cual estoy satisfecho, es orientar a la gente. Sí. Es decir, ¿dónde está el oriente? Sí. Porque la gente está muy desorientada. Sí. Y este platón nos iba bien para ir seleccionando gente, ver, pero no para apartar, sino para seleccionar y para incidir de una manera más real en esta realidad. En la calle Platón, que dices tú, pues pusimos una empresa en este sentido. Ramón era la persona encargada, sí. De tirarlo adelante. Yo mandé a varias personas que se colocaron allí y están trabajando hoy. Sí. Y entonces, por otro lado, planificamos una empresa social que la llamamos Recuperamat, que fue una de las conclusiones de estas semanas de marginación social que hicimos en la Facultad de Ciencias Económicas. Que has tenido siempre vínculos con la universidad, nunca los dejaste, esto no, es verdad. No, porque además allá había personas, sobre todo jóvenes, estaban dispuestos a... Siempre tuviste una extraordinaria acogida en los ambientes culturales, universidades. Sin embargo, los organismos oficiales, qué poco te ayudaron, Salvador. No. Yo, como ciudadana que paga mis impuestos, me avergüenzo de una sociedad que cuando encuentras una persona que hace por la juventud lo que ellos no están haciendo, tenga tan poco apoyo y les guarda rencor, Salvador. En tu corazón es rencor para esta gente que nunca entendió o muy poco te apoyaron toda la obra que tú has llevado y que, sin embargo, la llevaste adelante y que hoy te agradecen y que te reconocen y que podía haber llegado incluso más allá, aunque tú hayas tenido... Por tu parte, la renuncia a tu vida personal y familiar. Yo sé cuánto tú quieres a tu madre. Yo sé para ti lo que representa la figura de la madre y de la familia en su conjunto. Y que has sacrificado mucho familia, vida privada, vida empresarial de altura a nivel de dirección por hacer esto por estos jóvenes. ¿Y cómo es que las instituciones no lo...? O sí que has tenido y no he llegado yo a mi conocimiento a enterarme de que tú has tenido algún apoyo, algún reconocimiento institucional o no, Salvador. Sí, mira, un día uno me dijo, dice, todos tus problemas que tienes, los tienes porque tú vas muy avanzado en el tiempo, en ideas, en soluciones, en cosas del extranjero, que aquí no llegan, y entonces, al cabo de un tiempo, cuando tú ya dices, ya no puedo más, entonces... viene esta solución que me hubiese gustado poderla tener anteriormente. O sea, que te veían como un Quijote, sí. La sombra alargada que se cierne de la cultura hispánica, sobre la cultura hispánica, pero que aquí puede tener un... pero que, vamos, que allí pero hay unas diferencias, quiero decir. Sí. No, y no, el reconocimiento, pues, ¿te llegó tarde o...? Bueno, de alguna forma te compensó. ¿Guardas rencor, Salvador? No, yo quiero saber la pasión. Tú que eres un humanista, por eso. Sé que estás cargado de amor, por eso te lo digo. Pero que te ha quedado algo dentro que querías hacer, lo sé, y no lo has llegado a hacer con la magnitud que te hubiese gustado. Y pregunto, ¿qué es hasta dónde te hubiera gustado llegar a hacer? Llegar, y que aún puedes. Yo creo que aún puedes. En la familia, en la segunda familia. Exacto. No la familia originaria que no elegimos sangre, nosotros, ¿no? La impuesta por la vida. Y que tiene sus más y sus sí, menos. Sí, sí, sí. Sino hacer una... poder crear, tener medios económicos, materiales y de trabajo para poder crear esta familia de los que nadie quiere y que muchos de ellos valen mucho, pero que... no tienen ni siquiera conciencia de su parte profesional porque dice, yo sé hacer muchas cosas, pero no tengo títulos, no tengo reconocimientos, etc. Y entonces, en la medida que pudiésemos, que esto yo, cosas que vi en Suiza, que vi en Francia, que vi en Estados Unidos, todas unas familias... con su dinero propio, con sus negocios propios y demás, para el dinero propio para evitar el tema de las drogas y de los y del alcohol. Sé que ha sacado a mucha gente de drogas y de alcohol, también lo sé. Y fíjate que ahora, como estamos viviendo una sociedad de crisis, y sí, y la lacra de la droga y el alcoholismo no ha sido erradicado. ¿Qué métodos utilizabas tú para tantas y tantas personas que los apartaste de ese infierno del cual es, diría yo, imposible casi de salir? Es decir... Sí, ¿qué método empleabas tú con estas personas que, como te digo, sé que has apartado a muchísimas, a muchísimas? ¿Qué método utilizabas para hacerles aborrecer? Un primer contacto para ver si su problema... era manejable a la altura de los medios que yo tenía, ¿no? O sea, ¿de dónde arrancaba también? ¿Te importaba? Bueno, entonces... ¿Medios aparte? Mirabas sí, también. Entonces, más bien, había médicos que estaban en contacto con nosotros que gratuitamente... Apoyaban al tema. Y en ese sentido, el hecho de crear un pequeño grupo que estábamos pendientes de esta persona que quería rehabilitarse... el contacto con la familia, que la familia a veces no constaba que ayudaba, pero que en realidad ellos aportaban dinero para su hijo para que sí. a veces le pudiésemos pagar al hijo el trabajo que hacía, pero como nosotros no podíamos, eran los padres los que financiaban, para poderlo devolver a la sociedad. Exacto. Restituido. Y entonces, por ejemplo, un día me vino una persona de que también me preocupaba mucho el tema de los deprimidos uh-huh. y desorientados. Y bueno, y una amiga mía me dijo, tengo un hijo que es estupendo, pero ahora tiene una depresión de caballo. La ha dejado la novia, está desesperado. Se quiere suicidar, etcétera, etcétera. No sabemos qué hacer. Y entonces dije una palabra que ha ayudado a mucha gente. Digo, si quieres, yo le voy a dar trabajo. Yo le voy a dar trabajo. Yo siempre tengo trabajo. ¿Qué pasa? Que no tengo dinero para pagarlo. Y entonces digo, yo le voy a dar trabajo, pero y le voy a pagar algo que me daréis vosotros a mí, pero que constará que se lo gana él con su trabajo y no porque se lo dan sus padres. Para que se sienta valorado, para que se sienta... Porque si no, dice, no puedo independizarme de mi casa. Evidentemente. Y entonces le dije, en que venga dos veces al día, por la mañana, vaya a comer a casa, porque no quería salir de casa, estaba siempre en la cama tirado. Sí. Y entonces dijimos, que venga por la mañana y yo... Le hice traducir un libro inglés que tenía, que yo no lo necesitaba, pero para ocuparle. Porque distingo mucho entre estar ocupado y estar empleado. Empleado. Toda la gente que está empleada está ocupada. Ocupada. Pero no toda. Y no está preocupada. Mientras que si una persona como este chico, que era psicólogo, estaba hundido, no quería salir de casa, no estaba ni siquiera ocupado. Digo, ¿de ahí? Lo ocuparemos como si fuese un empleado. Ajá. Bueno, este chico, después de bastante tiempo que venía a hacerme la traducción, se fue animando y bueno, se puso totalmente bien. Y lo encontré al cabo de mucho tiempo en el Corte Inglés y me dije, hola. Digo, no te conozco. Dice, sí, soy Javier. Yo no te he olvidado. Que yo no le conocía. Dice, muchas gracias porque aquello... ¿Qué hiciste conmigo? Hiciste un hombre de mí, ¿no? Sí. Bueno, este es uno de tantos, pero es que yo no... Es que te alabo porque los contactos que tenían eran magníficos. Recuerdo aquellas charlas tuyas sentados todos en un césped allí por Cantoni Gros, explicándonos pues tus lecciones de vida, cómo hemos de concebir pues el amor, los valores como la amistad, en un ambiente sano y cantidad de chavales allí que habían salido de la droga quedaban... tu amigo Carr, el señor panadero, pues un plato de arroz pues por un duro o algo así, y que iba allí la gente que comían, que se hospedaban en plena naturaleza para dejar aquellos vicios malsanos que habían tenido, y en un ambiente pues festivo, de libertad, de sexo libre incluso, la gente se expresaba como quería, y que dejaron muchísimos en ese ambiente, no de represión, sino de libertad, pero encaminados hacia dejar, como digo, malos hábitos, adicciones muy, muy apegadas, y que salieron muchos chavales curados. ¿Recuerdas aquellas tardes en Cantoni Gros tan magníficas? Sí, y tu amistad con esta clase de personas te venían a través de qué, de conocimientos personales, porque aquel señor hablarle uno de... Uno me presentaba a otro, decía, pues sí. Yo conozco uno que está en esta situación. Es que ponían a tu disposición todo lo que tenían, ¿eh? Sí. Es que yo no sé, tenías una virtud del de enganchar a las personas, de que las personas, no sé, atraías a la gente por eso, por tu buen hacer. ¿Tienes relación con Cari y con toda aquella gente de tantos años atrás que tanto te apoyaron, que creyeron en ti porque se demostró la buena obra que hiciste por la gente, por la juventud? ¿Vuelves a tener relación con esta gente? ¿Has sabido algo de ellos? ¿Algún contacto? Sí. Y tenemos en proyecto... Háblanos de proyectos. Esto me encanta. Sí. ¿Oíste hablar de proyectos de futuro aquí en Barcelona o fuera? No, en Prats de Lluçanès, a la altura de Berga y Vic. ¿Ah? Tenemos una finca de muchas hectáreas. Ajá. Que es del obispado, que nos la ha alquilado. Y allá... Cuidado con esos, ¿eh? Uy. ¿Sí? Cuidado con esos, con el obispado. Sí. Ah. Ya lo puedes decir porque hemos tenido problemas. No me extraña, siempre son los mismos. Sí, sí, sí. Pero vamos, os han dejado, seguro que os están exprimiendo con el ya tema del alquiler. Hemos construido personas que tenían problemas con la droga, con esto, subir allá arriba, desvincularse del mal ambiente, darles trabajo de verdad, sin pagarles, pero tampoco ellos pagaban nada. ¿Tipo de trabajo? ¿Artesanías, cultivo de la tierra, granjas? ¿Qué tipo de trabajo? Animales. ¿Pero de animales? El cultivo de la tierra. La tierra también, ¿no? Y sobre todo, reconstruir el edificio, porque queremos hacer allá una escuela de vida para personas que están encalladas, que están, no están situadas y que necesitan replantearse su vida y ver si en realidad podemos tratarnos como siempre has hecho. Siempre, sí. Pero fíjate que volvemos a la tierra, a la madre tierra, como yo le llamo en algunos de mis poemas. Algunos de ellos los encontrarás en el libro que te regalé de Hilos y Filos. Allá en Cantonigros, la tierra con la lluvia y con el trabajo del hombre y la generosidad y las semillas, produce y regala maravillas. Comimos unas judías riquísimas que las habían cultivado los chavales allí en Cantonigros. Uh-huh. Esto ha costado, bueno, el trabajo... ¿Cómo te acuerdas, eh? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Trabajaba, y mi hija se acuerda, que era pequeñita, trabajaban en la tierra y todo esto les servía para comer. Unos tomates riquísimos, unos cultivos ecológicos magníficos. Y la tierra, todo esto, pues lo regala con el trabajo. Hemos de volver a la tierra. ¿No? Hemos de volver a la tierra. Somos tierra. Hemos ido a las fábricas se han cerrado y aún la gente no sabe dónde situarse, ¿no? Y sabe dónde Pero situarse. La tierra es un patrimonio que tenemos que cuidar. Pero es una generosidad muy grande nuestra madre tierra lo que nos da. Tú siembras unas semillas y tienes unos tomates riquísimos, unas judías, y solo pones la semilla y tu trabajo. Pero claro, hace falta el terreno. En este caso, en Vic, de este terreno que me hablas, que os han alquilado, dispone de tierra también para trabajarla mucha y tierra, para producir. Mucha tierra. ¿Y los chavales les gusta? ¿Qué están haciendo en estos momentos? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo se está desarrollando este proyecto ahora, Salvador? ¿Cómo están? ¿En qué punto bueno, está ahora? Estamos en un problema que hace 18 años que nos lo cedieron. Nosotros hemos mejorado mucho la finca, pero ahora llegan los 20 años que teníamos contrato para 20 años. Y ahora estamos pensando... ¿Para prolongarlo? A prolongarlo, pero ellos no quieren prolongarlo y ahora hemos empezado a... ¿Volvemos a topar con la iglesia? Sí, sí, sí. Pero bueno, se resuelve. ¿Topamos con la iglesia? Sí. Pero bueno, a veces la vida también, a través de estas dificultades, te va llevando hacia donde quiere. Cuando tienes dinero, a lo mejor haces tonterías. Pero cuando no tienes dinero, la vida te va como llevando hacia lugares a lo mejor más interesantes de los propios que tú habías pensado. De todas las formas, se ha dicho siempre que el hambre agudiza el ingenio y la necesidad, la creatividad. Muy bien. El hambre agudiza el ingenio. Y la creatividad, pues por expandirse, pues por desarrollar todo lo que tenemos dentro y que estamos bloqueados, como tú bien dices, a veces por la abundancia, ¿no? Y no por la escasez. Quiero decir que bloqueados la parte... por la abundancia, muy bien. Diría yo. Bien, o sea que este proyecto está en ese punto de desarrollarse, de tirar hacia adelante y de continuarlo en el tiempo. ¿Qué más proyectos, Salvador? El otro día nos reunimos para gestionar este proyecto de Vilartimó. Vino un representante europeo de Austria. Ajá. Vino uno de Valencia. Qué interesante. Otro de Mallorca. Muy bien. Los países catalanes. Y después nosotros éramos aquí que por allá. Uh-huh. Y fíjate, Salvador, todos nuestros oyentes de aquí, Radio RSK, también hay personas pues con sus problemas, alguno también con alguna adicción, alguien, el público en general, ¿no? Porque todos, quien más, quien menos, conocemos a alguien que ha tenido una problemática de este tipo. Si algún joven nos está escuchando ahora o alguien con problemas y se quiere dirigir a vosotros, ¿disponéis para este proyecto de algún correo electrónico donde se puedan dirigir y contactar con vosotros? Sí, ¿puedes si darlo? Quiere que se ponga en contacto conmigo. A ver, dilo por favor, un correo o una página web. Adelante, sí. Nuestros oyentes pueden tomar nota, por favor. Salvador y todo junto, Guasc, GUASCHAC. Guasc se pronuncia. 72 salvadortodoenenmí@gmail.com. Gmail.com. Sí. Volvemos a repetir. Salvador todo junto minúsculas. Sí. Was. Sí. @gmail.com. No, 72. Ah, Salvador Was 72 @ sí. gmail.com. gmail.com. Gmail, ¿no? Sí. No Hotmail, Gmail. Gmail. Gmail.com. ¿Algún teléfono? ¿Algún móvil? ¿Algún sí, directo? 93. Tomen nota, amigos oyentes, 93. 817. 817. 31. 31. 20. 20. 817 31 20, amigos oyentes, para todos cuantos ustedes quieran dirigirse a don Salvador Guas y participar en este proyecto o en otros que seguramente nos va a explicar y llevar adelante, porque él es un inquieto de la vida y siempre tiene muchas, pero con muchas cosas entre manos. Al final de nuestra tertulia, amigos oyentes, volveremos a repetir los teléfonos, la web y el correo electrónico. ¿Alguna cosa más, Salvador? Que bueno, otro proyecto que tenemos. Adelante. Es personas que están en el paro, uh-huh, que tienen muchas cualidades, son polivalentes, pero no tienen estudios ni tienen carrera y están como desanimados pensando que son inútiles, unos desgraciados, unos inútiles. Pero que no lo entonces, son. Entonces, que han de sacar ese potencial del cual hablabas tú. Sí. Exacto. Entonces, se está ahora rehabilitando el tema de los antiguos mayordomos, pero nosotros no tenemos vocación de formar a mayordomos, pero sí a personal assistant. Sí, estas personas que saben cocinar, son simpáticos, tienen buena presencia, pueden cultivar el jardín, pueden ayudar a los niños, pueden hacer muchas cosas, y entonces nosotros les vamos a acreditar. Hemos creado una empresa para acreditar a estas personas de que, además de todas estas cualidades que las reseñaremos, le podemos conceder el título de personal assistant y que pueden y son personas de confianza. Qué interesante. Ahora recuerdo lo difícil que es encontrar personas al cuidado, por ejemplo, de enfermos que necesitan pues ayuda domiciliaria, y nos hemos visto negros en un caso personal de una señora que vamos a visitar los sábados, que bueno, para encontrar una asistenta en casa le ha costado pero mucho, muchísimo trabajo, una persona pues que domine un poquito temas de cocina, de aseo, de limpieza. Sí, pues cuando necesite esta señora ya sé a dónde puede dirigirse, porque también estas personas que educáis y preparáis, ¿también realizan tareas de ayuda a enfermos o solamente tareas de hogar? Depende, sí. Si ¿ayuda asistencial a enfermos, por ejemplo? Sí, sí, y hay personas que están preparadas para esto. Lo que es difícil es que estén preparados para cuidar a enfermos y además simultáneamente puedan hacer otras funciones en la casa. Porque algunos dicen, no, yo solamente vengo aquí para enfermo y lo hace bien. Pero es que a veces hay que hacer gestiones, hay que coger el coche, hay que... ¿Entiendes? Una preparación más extensa. No obstante, yo sé que cuidar a un enfermo, lo sé por experiencia propia, es suficiente cuidar a un enfermo, ya requiere una dedicación y un tiempo importante. Claro, ya si tienes que hacer gestiones, mucho rato no se les puede dejar solos porque necesitan ayuda. Cada caso es un caso. Exacto. Pero queremos buscar la persona y que la podamos acreditar. Y adaptar a la necesidad de la persona que solicite un empleado de hogar. Por ejemplo, indistintamente, que sea chico, que sea chica. Y bueno, es decir, este proyecto del cual me estás hablando ahora acoge a personas sin edad laboral, puesto que estás hablando entre los 20 y los 65 años, ¿no? Y sobre todo una cosa que ellos no lo saben hacer, que es poner en valor aquello que tiene valor. ¿Hasta qué punto pero son capaces tienen, de llegar? Dice, pues yo hago muy bien, tiene manitas para hacer esto al otro, pero este siempre, no tengo estudios, no tengo carrera, y en realidad yo prefiero personas de estas, que son listas, espabiladas y trabajadoras, que no otro que tenga un título de no sé qué y que no sirve casi para nada. En el sentido práctico, para nada. Ahora has dicho, no sé, no llego. El vocablo no ha hecho mucho daño a la humanidad. Nuestro colaborador José Luis Segura, y que tú conoces porque en alguna reunión ha asistido, es un colaborador habitual de aquí de Consciencia Activa, de Radio RSK, de mi programa, y nos tiene dicho muchísimas veces que eliminemos de la vida el vocablo no, que ha hecho mucho, muchísimo daño a la humanidad. No puedo, no quiero, el no. A veces en la vida hay que saber decir que no, esto es verdad, pero una persona si dice no valgo, no, se está negando a sí mismo, se está negando sus capacidades y el desarrollo. ¿Tú crees que no vales? Porque hay gente que tiene, está obsesionada por los títulos y las... O ha sido educado desde la infancia por unos padres que le han comparado con otros hermanos que tenían mayor nivel en las notas, no lo han valorado lo suficiente, ¿no? Y entonces, yo diría que sí. Se encuentra que se lo llegue a creer y entonces queda inutilizado. Y luego tenéis que venir vosotros a hacer el trabajo que en la infancia no han hecho los padres ni tampoco los educadores. Por eso os llegan casos muy difíciles, Salvador. Lo que tengo yo entendido, que la gente que os llega allí es muy, pero muy problemática. Uh-huh. Y sin embargo, salen adelante. ¿Tenéis también ayuda y colaboración de psicólogos? Supongo que sí. Que la psicología es una parte muy importante en la tarea que lleváis adelante, ¿no? Uh-huh. Psicólogos también, contáis con psicólogos también. Sí. Y también médicos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo supongo que después de estos dos proyectos ya no tienes ninguno más. O todavía tienes alguno más. Eres incansable, fatigable. ¿Más? Ah, pues adelante, adelante, que nuestros oyentes lo sepan. Estoy sorprendida. Dejar tantos proyectos, ¿sí? Porque estoy jubilado, pero no retirado. Tú eres eternamente joven, eternamente ilustre y eternamente eterno. Así que adelante con el tercer proyecto. Nos has explicado dos y vamos por el tercer proyecto, amigos oyentes, que Salvador Guas nos va a exponer. El mundo de los intangibles, ¿sí?, está relacionado con la valoración de lo valorable, es decir, que todas estas cosas que no se ven, pero que existen, las cualidades humanas, las virtudes, etc., esto hay que valorarlo y encontrando un sistema, porque claro, no se puede valorar con dinero. No se puede valorar si no lo descubres y no se aflora. Es claro. Vale, ahí viene la tarea tuya. Y entonces, por un lado, en estas personas, sí, les encuentro que están a veces al margen, no son marginales, yo soy una persona marginal, pero los marginados pues tienen valores, sí, sí, valores, sí, desconocidos, y no se puede valorar en dinero, sino que ayudándoles a desarrollar estas cualidades, estos valores, se pueden convertir realmente pueden llegar a ser en valores económicos, seres muy útiles. Es lo que tú toda tu vida, desde que te conozco, has definido y has denominado como son diamantes por pulir. Esta, sí, es una frase tuya que nunca olvidaré. Sí, sí, sí, sí. Son eso, son diamantes por pulir. O sea, este es tu tercer proyecto. Cuando veo que hay gente que vale, que no brilla, no solamente, sí, que no brilla, sino que está hundida y está deprimida. Pesimista también, ¿eh? ¿Y este tercer proyecto a dónde arranca? ¿También allí en tus tierras de Vilafranca o aquí en Barcelona o también por tierras de Vic? ¿A dónde arranca este tercer proyecto, bueno, que tienes en marcha? De los intangibles, esto, yo siempre he estado muy interesado en la vida interior, en la espiritualidad. Sí, sí, esto me consta. El alma, por ejemplo, sí, la vida. Sí, y sí, sí, entonces, sí, el, y esto lo cual me ayudó al estudiar filosofía y teología, pero después al tenerme que dedicar al tema de la contabilidad y del control empresarial. La parte humanística la dejaste un poquito más al lado. Al lado, y entonces valorando lo que valora la sociedad capitalista, de lo que ganas, de lo que pierdes, de los valores materiales. Sí, pero sin embargo das un giro vertiginoso y vuelves a tu realidad, a la parte humanística que llevas dentro y estás ahora en ello. Recupero. Sí. Y entonces hemos hecho Salvador de siempre. Un manual de valores intangibles para que se pueda valorar con unidades de valor. O sea, yo puedo valorar a ti tu simpatía, tu capacidad de diálogo, por ejemplo, en un 9 o un 10, que es el máximo. Si valoramos, no quiere decir que vale 9 millones, sino que tienes un nivel de 9. Eres muy generoso. No, como se ve que somos amigos y nos conocemos de muchos años. Muchas gracias por tu gentileza. Pero este proyecto a mí sí me gusta, porque encuentras a muchos chavales, como dices, absolutamente menospreciados desde su propia familia, en esta sociedad que solamente valora el dinero y que vales lo que tienes. Y es ahí donde vosotros hacéis que afloren sus verdaderos valores. Y ha habido genios que han sido menospreciados en su infancia y han sido grandes en el tiempo. Este proyecto, como te digo, has dicho que lo arrancas, ¿dónde lo llevas? Bueno, yo empecé... ¿Es virtual o es tangible? ¿Lo hacéis a través de...? Tangible, es decir, ¿es todo por vía de estos medios de comunicación hoy en día online? ¿O hay una sede, hay un lugar físico a donde encontrarlo? Nosotros tenemos un centro de promoción de los valores intangibles en APDO, una asociación profesional de desarrollo organizacional. Y ¿en dónde? En Barcelona, en la calle Aragón 204. Amigos oyentes, tomen nota, Aragón 204, correo APDO, electrónico, APDO, teléfono. ¿Lo tienes en mano? No lo tengo, pero vamos, es APDO. APDO. Arroba APDO. La web. La web, sí. APDO.org. No, este es el correo electrónico. El correo electrónico. APDO. APDO. Arroba. Arroba. Org. APDO. Dos veces APDO. Dos veces APDO. APDO arroba APDO org. Sí. Y ahí, amigos oyentes, ustedes pueden encontrar todo lo concerniente a este... Sí, pero que más que un proyecto es una realidad. Una realidad. Porque ya ha arrancado y yo de ahí salen... He sacado un libro hace poco, se ha editado en la contabilidad simultánea. O sea que si queremos ser globales e integrales, tenemos que llevar control tanto de lo económico, evidentemente, como lo no económico, porque las dos cosas forman parte de una única realidad. Y también de lo que somos, de quiénes somos, hasta el fondo, hasta la raíz. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes este libro que lleva por título? Contabilidad simultánea. Contabilidad simultánea, amigos oyentes, un libro editado por don Salvador Guas, que puede encontrarse, ¿dónde, Salvador? Esto en la mejor pista es internet. A través de internet, en la página... Org. ACCID, A-C-C-I-D. A-C-I-D. A-C. A-C. C-I-D. Dos Cs. A-C-C-I-D. Muy bien. Org. Org. Ahí, amigos oyentes, pueden contar ustedes este libro que les será de muchísima utilidad a todos cuantos amigos oyentes quieran ponerse en contacto y saber qué es este proyecto tan interesante que nos ha traído hoy don Salvador Guas. No hay nada más, ¿no? Y este es el tercero. Supongo que no hay más. ¿O aún tienes algo más? Es más importante. Ya está, lo otro ya es más, sí. Más asequible. Bien, pues ahora repetiremos, amigos oyentes, de nuevo las tres formas de contactar con don Salvador Guas para todos ustedes. Tomen nota, tomen lápiz y papel, que comenzaremos de nuevo a repetir las formas de contacto con don Salvador Guas. Empezamos por el teléfono normal y corriente. El teléfono fijo. 93-817-3120. 93-817-3120. Adelante con la página web. La página web es intangibles.com.es. intangibles.com.es y el correo electrónico Salvador Guas todo junto en minúsculas 72 arroba gmail.com. Sí. Estas son las formas, amigos oyentes, con las que ustedes podrán ponerse en contacto con don Salvador Guas y todos los proyectos que se traen entre manos. Interesantes, interesantísimos todos ellos. Salvador, ¿alguna cosa que te gustaría explicar a nuestros oyentes interesados que no te haya preguntado tú y creas conveniente que deben de saber? Yo creo que me has preguntado tantas cosas que has, bueno, has cubierto la posible demanda, pero bueno... Quedan las que no te he preguntado. Y sé que son tantas o más. Sí. Sin embargo, selecciona tú algunas de ellas, que no te había preguntado, las más interesantes a tu juicio. Y díselo a nuestros oyentes, ¿no? Muy bien. Venga, adelante. Otro de los proyectos que tengo y que no lo he dicho, es el tema de Mumbir. Mumbir es una web que se llama mumbirblog.blogspot.com. Tome nota, amigos oyentes. Que bien. Se llama Mumbir, que es el monasterio virtual. Es... Toma, de nuevo, repite, Salvador. Tome nota, amigos oyentes, adelante. Sí, Mumbir blog con G punto blogspot punto com. .com. Aquí punto hemos com. Hecho una lista muy larga de personas que tienen una vida espiritual buena, manifestada de diferente manera, aunque no sean religiosos. O sea, la religión a veces... Ha hecho mucho daño a la humanidad. Sí. Muchísimo. Va contra de la espiritualidad auténtica. Sí, sí, sí. Y hay gente fantástica que a lo mejor no están bautizados, pero tienen una espiritualidad que llamamos una espiritualidad vertical, que saben conectar más allá de ellos mismos. O transversal, de forma que se salen de los cánones comunes y están haciendo una obra social igual o superior, bueno, muy superior a la política, por supuesto, sí. Pero a otros ámbitos sociales. Y aquí me parece un poco complicada la web. Vuelve a repetirla, Salvador, la web. Para cuantos oyentes, tomen nota, amigos. Sí. Pueden tomar nota, que va a volver a repetir de nuevo la forma de contacto, la web. Adelante, Salvador. En esta web hay mini biografías de personas que han hecho cosas relacionadas con su espiritualidad, tanto que sean monjes, como sean laicos, como sean políticos, que han hecho las cosas bien y rectamente. En todo orden social, dijéramos que es un conjunto de personas, bienhechores de la humanidad, de la sociedad en general, y que han activado su potencial espiritual. Y que han puesto un granito de arena para colaborar con el bien común. Por sí, lo tanto, todo un ejemplo. Personas solas. Pero después ahora estamos abriendo singles. Otra línea, que vamos a ver si lo podemos publicar, Ajá. Que no hablará de una persona, sino de cosas que han hecho dos personas juntas. Es decir, de dos en dos, pues o bien dos en hombres, parejas, ya no single, sí, en parejas, sino apoyo, sobre todo apoyáis, esto sí que quiero que lo digas a nuestros oyentes, porque tenemos aquí también una audiencia, a la homosexualidad. Es decir, a la pareja homosexual, tanto lésbica como homosexuales, aquí en esta emisora tenemos un apoyo importante. Quiere decir que aquí también hacéis en pro de ellos algo, los apoyáis, los ayudáis, tienen cabida también aquí, en este sí. Proyecto vuestro. Porque son personas muy sensibles, son Ajá. Personas inquietas y que, aunque no estén destinadas por la vida a la procreación, sí que están orientadas a la creación. Les gusta crear, les gusta hacer cosas que no lo pueden concretar a veces en una familia, ¿no? Una familia. Y aquí, bueno, yo sé que siempre dentro de todos tus proyectos, la gente, las personas homosexuales, igual que también algún heterosexual, pero fundamentalmente personas marginadas por su homosexualidad, aquí han visto, se han sentido comprendidos, ayudados y están pues haciendo su papel social en la vida como cualquier otra persona, ¿sí? Promocionados. Exacto, promocionándose. Cuando yo estuve en Harvard, allá en los años 70, Ajá. Pues ya este tema se hablaba con cierta libertad, sí. Y en las webs, en los profesores de la universidad, bueno, yo descubrí un poco este mundo y esta libertad allá en Harvard. De expresarse libremente tal como eran. Dos sexos iguales y sin ningún tipo de problema, no. Ni represión ninguna. Esto para mí fue un descubrimiento. Una liberación, por supuesto, también. Y entonces conecté con gente muy importante que eran... se habían salido del armario suficientemente y estaban sí. Muy bien. Y que tenían puestos de relevancia social también. Exacto. Como los hay ahora también, ¿no? Bien. que ahora también actualmente pues los haya en un régimen de libertades más abierto, ¿no? Pero que también, pues entonces... La novedad era que esto que era el año 69, y ahora estamos en el 2013. Y aquí estaban cerrados en el armario y ahora ya se han abierto las compuertas. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. La cuña que nos acaba de poner nuestro técnico muy sutilmente nos avisa de que nos quedan 10 minutos escasos para terminar nuestra tertulia de hoy con un invitado de lujo, con un invitado de honor, aquí en Radio RSK, Paseo de Fabre Puig 274, Conciencia Activa. Y hoy, amigos, con un personaje, como digo, de lujo, como don Salvador Guas, humanista ante todo. Bien, Salvador, en estos 10 minutos de tertulia que nos quedan, los dejo todos para ti. Claro que alguna cosa te preguntaré, pero adelante. ¿Qué quisieras decir a nuestros oyentes que nos haya quedado pendiente y deberían de saber? Adelante. Decirles que sean personas abiertas para que les salga lo que llevan dentro y para que puedan entrar dentro de ellos lo que dicen los demás y sepan valorar todo lo que tienen, porque el mundo del futuro lo hemos de hacer con los recursos humanos, con los recursos nuestros, pero para poderlos poner en valor y para poderlos activar, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos. Muchas gracias. Todo un gran mensaje de Salvador Guas para ustedes, amigos oyentes, que nos están escuchando. Y brevemente, ¿qué piensas tú? ¿Cómo está hoy contemplada la homosexualidad aquí en España, en Cataluña y en el resto de España? ¿El colectivo de homosexuales que tú diriges, que conoces y que tratas, están contentos con el trato social que reciben? Me gustaría que expusieras en atención a ellos, amigos oyentes que nos escuchan, que sé que estáis ahí. ¿Qué problemática mayor es la que se encuentra en estos momentos el colectivo, como digo, de homosexuales? El problema principal son ellos mismos. Socialmente hay mucha apertura en este tema. Lo del matrimonio homosexual, la aceptación. Sí. El homosexual muchas veces, no siempre, el problema es él. Él mismo. Porque le da miedo de mostrarse como es. Y no se aprovecha de que él, a partir de sus propias aportaciones, podría ayudar la externalización de algo tan importante y serio como es la sexualidad. Pero reconocerás conmigo que hoy en día, en un régimen, como digo, de libertades tan absolutamente abierto, que hemos pasado de un extremo a otro, hasta la exacerbación, diría yo, no ha lugar esta represión íntima de algunos miembros de este colectivo, sí. ¿No? Y sin embargo se encuentran, personas que no se expresan con libertad tan como son, que tienen complejo, no sé, de ir cogidos de la mano o de darse un beso públicamente, por ejemplo. Y la culpa no es estrictamente legal, porque todo facilita la expresión, pero la represión y el que dirán y ellos mismos no entienden su propia sexualidad sigue condicionando. Pues esto sí es una verdadera pena, porque que esto nos remitiéramos a tiempos lejanos pasados, allá por los años 60, lo entendería, aunque ya había habido el mayo del 68, ya había habido una abertura y una expresión de libertad pues extraordinaria, ¿no?, para los tiempos en los que estábamos viviendo de represión y de depresión. Pero que esto suceda transcurridos ya los umbrales, bien transcurridos del tercer milenio, me parece que no tiene explicación, ¿no? A la luz de la razón y de la lógica, ¿no? Lo que es verdad es que los jóvenes que suben tan distintos de nosotros que ya no les importa ir manifestándose más, los más jóvenes. Y entonces son pasotas. Es que entonces pasarán a la calificación de pasotas, un hecho que debería de ser absolutamente natural. Conceptuados como pasotas, quiero decir yo. No, entonces me parece triste. No, porque si saben asimilar bien este hecho y lo aceptan, lo comprenden y ven, los homosexuales se llaman gay. Gay, sí. ¿Sabes qué quiere decir gay? No. Pues contento. Feliz, alegre. Es una palabra inglesa. Feliz, alegre, diría yo. Que uh-huh. indica que las personas de esta condición son, siempre están contentas, siempre están muy comunicativas, y le pusieron este nombre que me parece que corresponde a la realidad. Y a la alegría. Yo diría un mensaje, amigos oyentes, los que me estáis escuchando, que pertenecéis a este colectivo, un mensaje de que viváis vuestra sexualidad, cualquiera que sea, pues con dos palabras, valentía y naturalidad. ¿Sería este tu mensaje? Muy bien, muy bien. ¿Salvador? Muy bien. Y ir, pues, siempre mirando al frente. Habrá personas que lo consideren, bueno, como un delito, hay quien lo considera, pero son mentes que no las debemos tener en cuenta porque tienen unos arcanos mentales, como digo, bueno, antropológicamente hablando, ya no tercermundista, porque hoy el África negra está muy evolucionada, sino más allá de nuestros ancestros, ¿no? Desde los principios del mundo, desde tiempo inmemorial, cuando el hombre no sabía prácticamente ni expresarse, cuando en sus genes no estaba, pues, el valor de la palabra y el concepto de respeto, de amor y de libertad, que hoy en día tanto se habla de ello, pero que al parecer, no sé qué pensarás tú, no está muy... El predicamento sí, pero la práctica, si hablamos de respeto, quiere decir que está, en lo cual está basada la convivencia, pero que no forma parte de nuestra vida con la naturalidad que debería de formar parte. No hemos ganado demasiado en respetos para la buena convivencia, digo yo. No sé qué piensas tú, sobre todo en el tema yo que estamos hablando. Yo pensaría que sí, que hemos avanzado mucho. Se ha avanzado, pero queda algo pendiente. Siempre queda pendiente los residuos. Pero pienso, claro, en este movimiento que empecé cuando vine al año 70 aquí en España, del potencial humano, en este potencial humano incluye todo esto, ¿no? Uh-huh. En lo que tú hablabas antes, y aquí los amigos oyentes que nos escuchan, que pertenezcan a este colectivo, como digo, de homosexuales, encontrarán un entendimiento, una acogida, una naturalidad y una valentía de la que yo, amigos oyentes, como mensaje les dejo a todos ustedes. Pues bien, amigos oyentes, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Hemos terminado nuestra tertulia y ahora, amigos oyentes, en atención a nuestro invitado de hoy, que nos proponía algún tema musical de Ennio Morricone, que al parecer le gusta mucho, ¿no es así, Salvador? Pues continuamos ya, estamos acercándonos al final de nuestro programa a día de hoy, aún nos quedan dos pequeños espacios, pero continuamos, como digo, en esta tarde maravillosa, cálida, aunque invernal, con un tema de Ennio Morricone, nuestro técnico y el latín a punto, y es un tema sorpresa, y a ver si les gusta a ustedes, amigos oyentes, y a nuestro invitado, bueno, él ya sabemos que sí, porque el repaso musical de Ennio Morricone a día de hoy en nuestros comentarios ha sido toda una propuesta de don Salvador Guas. Adelante, adelante con este tema sorpresa. Thank you. Ennio, Ennio, irrepetible, siempre fiel a sus raíces tradicionales italianas, 900. Bien, amigos, ahora entramos en el espacio Esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les proponemos el siguiente. A ver qué les parece. Recogido el tradicional refranero de la lengua castellana y también catalana. Dice así, consejos vendo y para mí no tengo. A ver a qué le parece a nuestro invitado de hoy, don Salvador Guas, que le hemos atracado así en el espacio y en el tiempo y le tenemos aquí secuestrado en nuestros estudios, que espere un poquito más, y le invitamos, como buen filósofo, pensador y humanista que es, ¿qué le parece este refrán recogido, como digo, del refranero de la lengua castellana? Consejos vendo y para mí no tengo. Es muy común, ¿verdad? Sí, muchas veces uno no puede resolver ni quiere resolver sus propios problemas y se compensa haciendo que los demás acepten este consejo que de hecho debería ser para él, pero que en realidad no lo es. algo paradójico, es una bonita forma, ¿no?, de desenmascararse a uno mismo, ¿no?, o algo así. O sea, que cuando a veces uno aconseja mucho de una cosa a otro, uh-huh, en el fondo piensa él que debería tomarlo en cuenta él mismo. Sí, sí. Pero como no lo hace, entonces pues... Como digo, se quita la máscara a través de otra persona. Uh-huh. Es como una opción. Bien, amigos, vean ustedes qué reflexión le ha sacado aquí don Salvador Guas. Qué bonita reflexión, cómo ha desnudado este refrán que les hemos propuesto, amigos oyentes, en nuestro espacio, Esencia Activa, Análisis al Hilo del Refrán. Y ahora, amigos, pasamos directamente a nuestro espacio, La Canción de Tu Vida. Una oyente de aquí, de la Plaza de Virrey Amat, nos ha pedido un tema que sonaba ya por los años 60 de Archies, algo así como Sugar, Sugar, dulce, dulce, tan dulce como el tema que nos propone, amigos oyentes. Estamos aquí todos reunidos en un ambiente muy dulce, sobre todo con nuestro técnico que no dice ni mutis, pero veloz cual el rayo, como les digo siempre, ya la tiene a punto. A ver si este tema les recuerda algo. Yo, sinceramente, no me dice nada ni el título, pero a lo mejor nuestro oyente de aquí, de Plaza Virrey Amat, que se llama Karma, pues seguro, seguro que le gusta, puesto que así nos lo ha propuesto. Adelante con Sugar, Sugar. Got me wanting you. Sugar, sugar, un tema dulce como la miel. Eso decían Archies allá por los años 60. Nuestro técnico dice que le es muy familiar el tema. Yo, sinceramente, no me acordaba de él, pero ahora que lo he escuchado de nuevo, parece que sí, que viene a mi recuerdo y que es igualmente hermoso. Y bien, amigos, después de este espacio, la canción de tu vida, entramos directamente en nuestros consejos, nuestro espacio, consejos para la salud y la belleza. Para un dolor local y focalizado, consigue un buen resultado poner a macerar un litro de alcohol con una cabeza de ajos pelados y cortados y 7 aspirinas. Dejar 40 días en maceración y aplicar después de 40 días, ya está listo para el uso, en aquella zona donde nos visita el dolor. A ver, otro segundo consejo, amigos oyentes, para ustedes. Como preventivo y sanador de muchas enfermedades, hoy se aconseja el consumo de agua de mar, añadiendo una especie de chupito dentro de este agua de mar, añadir una especie de chupito, como digo, dentro de un vaso tamaño agua y diluido, ingerirlo en ayunas. Previene, como digo, y cura, según los entendidos, muchas enfermedades. Tengo entendido que por la parte de Badalona, en consultar con internet, hay un lugar a donde la regalan, amigos oyentes, así como un manual de instrucciones y un libro de cómo se debe de ingerir. Pero previene y cura, al parecer, muchas enfermedades. Finalmente, amigos oyentes, para personas con niveles bajos de calcio, parece ser que una buena fuente de asimilarlo y una buena manera es obtenerla a través de las cáscaras de huevo, dejarlas secar y coger una, las personas que necesiten de una en una, quiero decir, que tengan carencias de calcio, y ponerla por la noche con zumo de limón. A la mañana siguiente habrá desaparecido la cáscara de huevo y el calcio habrá pasado directamente al limón. Completarlo con agua y rebajarlo e ingerirlo, y así el calcio dicen que se asimila y pasa directamente a formar parte de los huesos y fortalecerlos. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestros consejos para la salud y la belleza a día de hoy. Ya estamos llegando, amigos oyentes, a la recta final de nuestro programa. Ahora ya, amigos oyentes, hoy recitaré para ustedes un poema que escribí, allá por los años 90, largo, larguísimo, dedicado a los amantes. Ya leyó en una ocasión Amantes 1. Ahora leerá para todos ustedes, recitará, como gran rasoda que es, Amantes 2. Disfruten, disfrútenlo. La parte que me toca, bueno, es la letra. La parte más hermosa, que es, aparte del contenido, es cómo se recitan. Cómo un buen rasoda hace grande un tema. Para todos ustedes, Amantes 2. Amantes. Juro decir la verdad acerca de lo que pienso sobre todos los amantes que habitan el universo. Bendita sea la noche que oculta grandes misterios. Ay, ¿qué diría la gente si es que supiera lo nuestro? Se lamentaban las lunas por alumbrar el desierto, cuando una estrella curiosa les comentaba envidiosa la pasión de nuestros besos. La oscuridad de mi vida solo la iluminas tú, y para el mundo serías un varón enardecido, aunque de mí pensaría que apenas tengo virtud. Siento mi pecho estallar y solo le explico al viento lo que debo de callar por ser mujer, nada más, y apago mi sufrimiento con la paz que tú me das. Al silencio que me escucha confieso mi intimidad. El aire con su compás a mi sentimiento arrulla, y tú, razón de mi ser, ven a mí, cuerpo a cuerpo, y es que el éxtasis de un beso hará que mi mente entienda la parálisis del tiempo. Palpas mi piel muy despacio, retiras mi blanca felpa, y al descubrir mis secretos que antes ya mil veces vieras, emocionan a tu instinto como aquella vez primera. Embistes como las olas, y tu energía vital me desvanece en tus brazos, hasta perder la conciencia de un placer casi letal. Y tú, reloj implacable, me recuerdas sin piedad que él debería marcharse y yo debo regresar. La difícil despedida no tiene punto final y hará fácil la rutina hasta volverse a encontrar. Sociedad de lo proscrito, dejad ya de condenar a un amor inteligente que sin romper ni hacer mal a quienes no lo merecen, ríen sin hacer llorar, son felices de verdad. Pensad también que la historia nos demuestra que la envidia no dio fruto de bondad, perjudica a quien la siente y a los envidiosos más. Mientras que dos voluntades sean un solo corazón, mientras que no hablen las rosas y nos deleite su olor, o las aguas por los cauces discurran sin rebelión, existirán los amantes. El deseo floreciente acrecienta su verdad, la locura del instante nadie la puede frenar, y la razón de la gente es su razón nada más. Dios creó la libertad y los hombres los contratos. Quien quiera atarse, que se ate, y respeta a los que atados respeten a los demás. Los mundos siguen su curso. Hay amores de verdad, entre penas y dolores, entre flores y canciones, y entre ritos y oraciones, para que así duren más. Quereres de larga vida y hasta la posteridad, y otros solo han de durar desde que se oyen los grillos hasta el canto de los gallos, unas horas nada más. Pero los locos amantes, los que lo son de verdad, los que sus dos corazones palpitan siempre a la par, son poetas soñadores, se burlan de lo prohibido y son los protagonistas de la más bella historia, de lo escrito y lo leído. Y en su viaje al más allá, con su delirio trascienden, redimidos e inconscientes, del mundo a la eternidad. Bien amigos, hasta aquí, espero que les haya gustado el poema y bueno, les habrá dejado con las ganas de volverlo a escucharle a él, pero esto será en una nueva edición. Les saluda como siempre su amiga Fina Cebrián, sean todos los felices y más que puedan. Mientras tanto amigos, les espero hasta el próximo viernes, hasta las 8:30, o si prefieren, el lunes a las 9:30. Hasta entonces, reciban un fuerte abrazo y un beso de su amiga Fina Cebrián.